Pichi hoy anda de malas porque siempre tengo que hacer el intro y siempre tenemos el gag de decir una pendejada antes de entrar. Sin embargo, el problema es el siguiente, que uno de nuestros locutores faltó el día de hoy. No sabemos la causa, la razón, el motivo, la circunstancia por cual no entré en este momento. El señor Toto no se encuentra disponible en esta emisión, por lo cual simplemente le decimos ¡ay, qué pendejo! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa ¡qué pendejo! Y bueno, como lo acaban de escuchar, el señor... ¿me bajas el volumen? No, te escucho bien bajito. ¿Qué? Que tú te calles y hagas lo que tengas que hacer. ¡Mta madre! O sea, me siento impotente, güey. Tienes un monitor, súbele volumen a tu monitor. Ay, ya sí. ¿Cuándo vas a entender que lo que tú escuchas no es lo mismo que yo escucho? Ah, ok, ya le subieron ahí. Gracias, bravo. Bravo, bravo. ¡Qué pendejo! Sí, tenemos el día de hoy dos invitados especiales. Uno que viene invitado por primera vez, otro que ya estaba esperando la audiencia. Es una pena que apenas acaba de llegar. Es una pena que nos dejó plantados el programa la vez pasado, anterior. La vez anterior. Pero bueno, con ustedes está nada más ni nada menos que él. Primero, ¿quién presentamos? ¿Al nuevo o al viejo? Al que quiera la... ¿Eh? Los puedo escuchar. Bueno, pues primero el que teníamos en deuda. Las mujeres. Primero las damas. Con ustedes, el señor... ¡John! ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal, chicos, chicas, a todos los que nos están escuchando? Estamos aquí transmitiendo desde el corazón de la Universidad de Jalapa. Que nada más y nada menos que el mejor programa. ¡Ah, qué pendejo! ¿Qué pedo? ¿Pichi? ¿Por qué escuchó así? ¿Qué está pasando? What happened, man? Sigamos. Ok, sí, el programa qué pendejo. What's es up? Que tuvimos problemas. Ahora hay que bajarle al monitor completo. Porque ya se saturó de más. Ahí está, ya todo bien. Es que Pichi, bueno, ya importa. Sí, estamos en el programa Qué Pendejo. Y estaba con nosotros la hermana, que ya nos tenía endeudado. Y también tenemos con nosotros al señor producer. Ah, me escucho raro, me siento un poco tridimensional. ¿Qué haces, Pichi? ¿Por qué me haces esto? Me sentí que... Se está desquitando. Se está desquitando. Cállate el hocico. Cállame esta, cabrón. O sea, me sentí tridimensional por un momento. Bueno, me presento, mi nombre es Fateca. Que cabe. Basuras. Y en Nadie Controles está el señor Pichi. ¡Bravo! Mis respetos, cabrón. Preséntate, güey. Bueno, pues, buenas tardes, jóvenes. Ya que nadie me presentó, yo soy Mr. Producer Mauricio Muñoz. ¡Bravo! Ofendido porque nadie lo presentó. De ti no estábamos hablando, pero bueno. Medias tintas Mao en Twitter. Si me quieren seguir, ahí hay varios proyectillos que estamos haciendo. Ah, pues si quieres, comentamos algunos que estás haciendo, ¿no? Claro, luego. Sí, hombre, bienvenido. Y gracias por aceptar la visita improvisada de este programa que es Qué Pendejo. Ahora sí, Pichi, preséntate como se debe. What's up, banda, bienvenidos a este número 4 de Qué Pendejo. Yo nomás aquí moviendo botones y lo que sea. Ay, ay, ay, bien molesto. Ya sabes. Solo mamo botones. Gracias a ti, somos los ya saben, pues síganos en Facebook y a mí no diré mis nombres de usuario porque tengo flojera. Ay, no, es que ya como tiene muchos seguidores, ya. ¿Qué le decimos aquí? ¡Qué pendejo! Sí, yo creo que amerita uno. Ay, y solamente por no decir sus usuarios de Facebook. ¡Ah, qué pendejo! Sí, así es cuando generalmente yo alzo el dedo y esa es la señal para decirlo todos juntos. Porque el primer programa era un desmadre decirlo. Sí, sí, sí. Al unísono, exactamente. Y bueno, tenemos noticias. Bueno, hoy estaba viendo la televisión. Estaba viendo así a lo random. Estaba pasando ventaneando en un canal de televisión que es uno de los grandes monopolios, que es nada más ni nada menos que TV Azteca, ¿verdad? Azteca y TV Pichi. Pero claro, es parte del duopolio ahí que existe. Ah, miren, ya llegó Analí, un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí. ¿Pueden, por favor? Pero sin comida. Mucha ropa. Mi vida, no te he visto. Está haciendo mucho calor. Ya llegaron las personas que iban a llegar también. Qué bonito, bravo. Ya está atascada la cabina de celebridades UX. Sí. ¿Puedes evitar aplaudir enfrente del micrófono? Lo estoy haciendo de acá, güey. Aquí presente. Estúpidos putos, chinguen a su puta madre por aplaudir enfrente del micrófono. ¿Por qué? Ay, I'm sorry. Bien, ojo, güey. Bueno, vamos a aplaudir a la Harry Potter, así con eso. ¿Qué onda? Hola, muy buenas tardes, auditorio de Yeah. Me encuentro aquí con estos chavos trabajadores. Ah, sobre todo trabajadores, sí, me quieren. Guapísimos, todos. Gracias. No, bueno, hoy yo no, porque me faltó hechizo, pero. Pero ahora sí tengo mi pegue. Ah. Ajá, tu pegue. Ajá, tu madre aquí. No, sí. Oye, mejor dime que ni perro que me ladre. No, bueno, ni perro que me ladre. ¿Qué te vas a producir? Ah, ok, yo todavía. Bueno, Ana, ya estamos ahora sí. Analí, la hermana, Gekabe y su servidor Fateca y Pichi en los controles, obviamente. Les decía de la noticia, ¿no? Estaba viendo Ventaneando, como estábamos discutiendo de un producto mediático de Televisa. Estaba así viéndolo vagamente. De repente veo la noticia del señor. Este señor de El Platanito Show, que se disculpa con respecto al chiste que dijo de la guardería ABC. Yo realmente no me gusta El Platanito para nada, de hecho no me cae de gracia. No te encanta. No para nada. No, no creo. No me gusta mucho. A lo mejor pero se me hace muy muy importante la doble moral que está tomando algunas personas, inclusive televisoras, por haberse ofendido con respecto a lo de la guardería ABC. Yo me pregunto, ¿cuánta gente no ha hecho chistes de otra índole, ¿no? Por ejemplo, chistes pedófilos, o cuánta gente no ha hecho chistes de, por ejemplo, cuando se quemó el Lobombo, cuánta gente no ha hecho ese tipo de chistes. Esta niña, el mexicano es muy dado a que pasa una tragedia y hasta de la tragedia se ríe. Exactamente, por ejemplo, cuando fue el septiembre 11, cuántas imágenes no hubo lesivas, era humor negro realmente. Solo, como lo estaba comentando hace rato con Pichi y con Jepe, ahí que estaba en la cabina de radio, mi más sincera opinión es, la gente se espanta fácilmente, o sea, la gente puede ofender a quien sea, sea quien sea, de cualquier forma, negro, indio, hispano, brasileiro, portugués, etcétera. Pero cuando se mete con elementos que son niños, ahí es cuando la gente se ofende más. Yo la verdad, yo no entiendo por qué se deben ofender si realmente ellos mismos saben que este tipo de chistes no va para ellos. Ellos tienen otro tipo de contenido. Y si van a contar este tipo de chistes que son más fuertes o picantes, como lo dice este señor de Platanito, pues que se tengan a las consecuencias realmente. O sea, no. Aparte dicen que fue una fiesta privada o algo así. Fue un show privado. Fue un show chiste y sin su autorización de Platanito Show. Bueno, autorización de que lo subieran, ¿no? Exactamente. Sí, obviamente, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente. Si realmente. De todas maneras, iba a haber alguna manera de que se iba a subir ese tipo de chistes, ¿no? O sea, es la parte de su trabajo. Lo que yo no estoy en contra, o lo que a mí no me cuadra, es que la gente se ofenda fácilmente por un chiste tan pendejo, la verdad, en el cual, pues, bueno, sí se ofendió a cierta parte, desgraciadamente es algo que pasó, lamentablemente. Pero pues todo el mundo sabe que la gente se ríe de cualquier cosa, ¿no? Es más, como bien dice, no sé si fue Picho o fue Gekabe, que dijo que la gente estaba riendo. O sea, realmente, si se hubieran ofendido, no se hubieran reído, no se hubieran, no hubieran hecho este tipo de comentarios, ¿no? Al contrario, ¿qué onda? A la fita, está allá. Y sí, hombre, les digo, o sea, se me hace muy, muy, muy interesante ese tipo de cosas, ¿no? O sea, solamente es pura farándula. Y ayer dio el comunicado. Aparte de la polémica. Sí, ¿tú qué piensas, Pichi? Sí, concuerdo contigo. Yo te lo comenté, yo vi el video y la gente se caga de risa, güey. O sea, dice el chiste y la banda que está ahí escuchando se zurra de la risa con el chiste. Y pues qué, ya qué, o sea. Exacto. Ya habló de eso, pues, el men en el video. Lo que me dio risa fue que todo el mundo lo estuvo pitorreando en Twitter, ¿no? En Twitter, José Cárdenas especialmente, el personal de noticias, le dijo que su disculpa fue fingida y así, o sea, y estuvo José ahí. Cárdenas, ¿qué es José Cárdenas? José Cárdenas sale en Telefórmula y escribe en... Ah, yo pensé que Luis Cárdenas. Escribía en la Universal. Ajá. Y también ahorita, ya lo corrieron, escribe ahorita en La Jornada, creo. Bueno, pues quién sabe, ¿no? O sea, pero insisto, es un chiste, realmente. O sea, digo, ¿cuántos chistes de otro tipo de índole que son mucho más pesados? Hay varios escándalos anteriores. Exactamente. Es como el caso de Top Gun, de cuando se burlaron del mastreta del coche mexicano. Ah, sí. O sea, what the hell. O sea, porque el mexicano así es, como decía aquí este Ben el John, o sea, mexicano hace chistes de todo, hasta de la muerte nos burlamos, tenemos una celebración de la muerte. Claro. Así que... Pues quién sabe, ¿no? O sea, yo creo que esta vez, no sé si lo merezca el Platanito, les digo, insisto, no me caí bien el personaje, y la persona pues no la he tratado, pero para el chiste de la persona que está... Ah, ok. Ah. Pero para la gente que escuchó el chiste, se rió y todavía se ofendió. ¡Ah, qué pendejo! Sí, esa es la triste historia. Ahora vayamos con el invitado, con el señor. ¡Yo! ¿Qué tal, jóvenes, jóvenas? Señoritas. Chicos, chicas, niños, niñas, señoritos, señoritas, quintitos, quintitas. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Nada, preséntalo como el ADO. Ay, güey, pero porque, oye, me bajaste el volumen. Estaba súper alto, ¿verdad? Tengo que regresar a clase. Ay, no manches. ¿Por qué? A ver, confiésalo aquí entre todos. Dilo. Estamos grabando, de hecho, ¿eh? ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Pero no se escucha, ¿sí? Sí, se escucha. Porque la maestra dijo que éramos de kinder y yo me encabroné porque no sabemos inglés. Así que... ¿Do you want to speak English? No, más o menos. Why? A little bit. O sea, un poquito, dije un poquito realmente. Ay, hermano. Ay, hermano. Ay, así es, tengo que regresar a inglés. Bueno, pues mucha suerte, te deseamos mucha suerte desde aquí, desde el programa de aquí a pendejo. Curso. Y pues, ya ni modo, ¿no? Tú échale ganas, tú échale ganas. ¿Y dónde quedaron las vacaciones? ¿Dónde? Where's the vacations? Así dile a la maestra. Where's the vacations? Ok, yo le digo. Bueno, pues. Un gustazo estar con todos ustedes. Tipazos, de verdad. Les deseo mucho éxito para esta su segunda emisión, ¿no? No, ya es la cuarta. Es la cuarta. Esta es la cuarta emisión de Qué Pendejo. La primera en la que no aparece Toto y como la... Tercera de como Susie la tercera Hortz. De Susie Hortz. El placer es para nosotros. Ok, no, el placer es para mí. El placer te lo damos. El placer te lo damos todo. Órale, el placer me lo dan todos. Órale, pues. Hermana. Órale, nos vemos. Bueno, órale, cuídense también. Nos vemos. Adiós, Gabo. Aplausos. No me anden pendejando al rato. No, no, no. Eso solo en el circo. Y los que van al curso, ¿no? Y la maestra todavía que dice niña. Ah. No. Es que te dijo que tienes inocencia por eso. Es que también que querías que te preguntaran 1, 2, 3, 4, 5. El 6, ese número sí te lo sabes. Ese sí. Es el único que no te falla. Pinche hermana, güey. Pero sí es. Pues bueno, cuéntenos quién. Se nos van los invitados, güey. Sí, pues bueno, yo creo que lo de Platanito estuvo medio intenso, no era para tanto. Pero pues bueno, es más el show y la polémica lo que puede más. Y pues bueno, pobre Platanito, a ti no te encanta porque es un plátano. No te encanta porque es un plátano. Pero bueno, no, pobre, no, se pasaron, se lo acabaron. Ay, ¿cuántos no hemos comentado tantas cosas? Pues, bueno, pues ya dijimos un comentario acerca de eso. Whatever. Bye, bye. Bueno, quería dar mi opinión. Está bien. Perfecto. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué has hecho? Bueno, ¿tú qué haces aquí en la cabina de Qué Pendejo? Pero cuéntanos. Bueno, pues yo soy invitado. Ya hacía falta un día así, tantos días grises. Ya sentía que me cortaba las venas con pan tostado. Pero pues bueno, ya aquí disfrutando una bonita tarde con mis compañeros. Ya sabes, aquí todos transmitiendo desde la Universidad de Jalapa. Y pues bueno, pues yo sí, no fui un pendejo. Porque yo sí pasé mi curso de inglés, así que no tengo compromiso alguno. Y estoy aquí con ustedes. Ah, qué padre, qué aquí padre. Aquí me tienen, me lo pueden pendejear. Con treces. Me les presto, pendejenme. Pues bueno, no sé si te platicó la... No sé si te platicó muy bien GKB con respecto a lo que nosotros hacemos, pero nosotros comentamos un tema, lo comentamos, y si se lo merece le gritamos el ¡ah, qué pendejo! Con la seña. Con la seña del dedo. ¡Ah, miren, ahí está Pamela! ¡Ay, Pamelita! ¡Pamelita, qué hay! ¡Venga, Pamelita! ¡Come on here, honey! Pichi se está enojando porque hay gente que entra y sale de más la cabina. Más invitados improvisados. No, son sí, es más, miren, invitados. Cierra. Es que ustedes no lo ven, pero Pichi, cuando ve a alguien que entra y llega, se pone como Hulk. Nada más le falta estar verde. ¿Qué, pendejo? Oye, grita. Ya le reventaste los oídos a Juanito. A mí ya me regañaste, güey. Le revienta que le revientes los oídos. ¿Crees que me importa si le reviento algo? Mira, creo que Pichino, no, a ti no, pero a él sí. Pero créeme que toda la gente de radio escucha que te va a estar escuchando, valga la redundancia. Sí, a los solamente podescuchas. Por reventarle el oído a todos los radioescuchas. ¡Ah, qué pendejo! No es pendeja, güey. ¡Ah! ¡Qué pendejos son! Entre paréntesis. Faltaba el eco. Pendejo. Pendejo. Ah, güey. Pero ¿quién viene ahí? ¡Es Susie Hearn! ¡Ah, viene! ¡La próxima Ven acá, Susi. Ya llegó Susi Hort. Ven acá, ven acá. Otra hermana. Sí. Se nos olvidó mencionar que en el salón todos. Ah, güey, no puedes tomar este. Comer aquí en el. No estoy comiendo. No, estoy tomando. No estoy es comiendo. Una bebida ya. Ay, bueno, no importa. O sea, ¿no ves que Pichi se va a poner como Hulk? Pichi, miren. Ya, con la cara que le veo, ya está. Es más, miren, se distrae porque es así, moviendo botones. Cuando mueve botones. Pichi, te amo, güey. Es que no comprende su trabajo, es muy estresante. Yo no. ¿Yo no qué, güey? ¿Yo no qué? ¿Yo no qué? Pichi, has destrozado mi corazón. Pues sí, bueno, hoy tenemos, vamos a hablar acerca, bueno, ya hablamos del Platinito, que fue lo más actual. Tenemos más cosas más actuales, que espero que también comenten ustedes, que es con respecto o con alusión a lo que es este. Ah, ya viene Susi, bravo, un aplauso para Susi, que por fin aparece. El retorno de Susi entrando a la cabina. Ea. El retorno de Susi, hermana. Bravo, hermana. Hermana. Susi Returns. Ay, a ver, córranse tantito porque no cabemos. Preséntate, Susi, por favor, preséntate. Pero cuéntanos qué tal el curso de inglés. Aburrido. De hueva. Así que te pasa el micro, comadre. Un poquito más, centrado. Sí, las dos entradas. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a comentar? Hay muchos temas. Sí, los Globe Awards, el programa de imitadores, Televisa y TV Azteca haciéndose la competencia. A ver, toquen un tema, por favor. Pero no vamos a hablar ni de Televisa ni de TV Azteca. Ay, no. Oye, bueno, hueva. Antes de cualquier tema, dinos, Susi, ¿por qué no has venido a estas últimas emisiones? Ah, claro, porque pues no había tenido tiempo de... ¡Pinche madre! ¡Qué pendejo! ¡Pinche madre! ¡Pinche mambo! Lo hiciste adrede, ¿verdad, cabrón? Bueno, es que no tengo... Mi audífono. What the hell. Es un cabrón, hijo de la chingada. Bueno, les voy a decir, bueno. Parad. No, ¿cuál parad, güey? Nada más me reventó los oídos ese cabrón. Lo voy a bajar a mi monitor, hijo de la chingada. Es que este cabrón lo que hizo. Estaba hablando Susi y de repente. Entra un chingado ruido, güey. Lo sentí, vibró mis oídos y brinqué, básicamente. Juanito, el cabrón, si no quieres que esté aquí, mejor dime. No, sí. Ay, quiero. Ya. Lo que pasa es que estos vatos se les olvida que tienen un micrófono enfrente. Entonces. Enfrenten. Bueno, Susi, ahora sí, dinos por qué Juanito, no has venido. Juanito, te amo. Güey, déjame decir te amo, güey. Mira, vete con la doctora Corazón. Ahí sí, di todo lo te amo que quiera, güey. Güey, estás celoso porque a ti no te amo como Juanito. Yo no quiero tu amor, güey. ¡Ay, qué pendejo! Bueno, Susi, no la comadre, la granuda, güey. No. No me digas granuda. Le digo granuda porque tiene un piercing. Bueno, Susi, ¿por qué no te has presentado? Cuéntanos. Pero acércate al micro. O mueve el micro por ahí. Sin micro. Le doy micro. Lo que pasa es que no había podido porque tuve un problema con mis exámenes y tuve que arreglar ese pedo. Vaya. Te extrañó la comunidad. ¿Por qué no has venido? Sí, ya sé. Pues. Ay, hermana, yo te extrañé. Ay, hermana. No sabes cuánto. Pero bueno, ya está de nuevo. Oye, ¿sabes qué? Alguien que sí se acordó de mí en vacaciones fue mi hermana. Me habló desde Papantla. Claro que sí. ¡Ay, qué mal! Pero para la gente que no se acordó de ti. ¡Ay, qué pendejos! Y vaya que fueron muchos. ¡Ah! No es cierto, hermano. Sabes que yo te amo, yo te quiero mucho. Bueno, ya. Ya nos quitaron del puesto, güey. ¿De qué? No, quién sabe, güey. Y se me hace que de qué pendejo se transforma otro programa. Creo que así a lo cuéntame love, casi. ¿Cómo casi? Vaya a pasar como cuando Cristo metió a Silvia Olmedo a su programa y causó más sensación Silvia Olmedo. Y ahora Cristo quedó out. Y la que es ahora la reina de Telehit es Silvia Olmedo. ¿Y quién es Silvia? ¿Por qué la metió Cristo? Bueno, te recuerdo que la gente, no la mayoría, tiene cable. ¿Quién es Silvia Olmedo? Olmedo, vamos. Olmedo, esa es madre, güey. Psicóloga y creo que es sexóloga. De hecho, va a venir el 9 y 10 de febrero. 8 y 9 de marzo. Sí. O sea, vende más una persona. Así es. O sea, vende más una psicóloga que un tipo que está mentando madre. Sí. Claro que sí. A la bro. Eso quiere decir que la mitad de la población tiene problemas mentales psicológicos. Perdónenme. Sí. O sea, no mami, güey. Bueno, yo no, yo estoy muy bien. Lástima, por Dios. Bueno, les vamos a comentar algo. Tenemos la primera sección después de la, el, ¿cómo se llama? El, Tenemos la sección de Pichi, que es el... ¿Cómo se llama? Ah, tu sección, se me fue tu sección, güey. Hoy no va a haber efemérides. ¿Por qué no va a haber efemérides, güey? Porque no tengo mi laptop, está allá. Ah, todo dar. Solamente porque la porque la laptop de Pichi está en la otra cabina. Esto, ¡ah, qué pendejo! Y apenas iba a decir que esto lo meditaba. Ay, no, no, no. Solamente déjate llevar por el qué pendejo, ya después lo gritas. Improvisa. ¿Sabía que llevan 20 minutos hablando pendejadas y no han dicho nada? Ah, la madre, pues es que imagínate cuánta gente no ha venido. Creo que es el podcast de qué pendejo con más invitados especiales, no manches. O sea, tuvimos que sacrificar a Toto para que vinieran muchos, güey. Toto, y Toto es un pollo. Y Toto es un pollo que salió en el de Huevo Cartoon, güey. Bueno, vamos con el hashtag de qué pendejo. Bravo. Aplausos. Muy bien, Gabriela Franco, cuyo Twitter es Gaby-GabyFV, dice: claro que no me veo bonita llorando. ¡Ah, qué pendeja! ¿Qué es pendeja, güey? ¿No ven que es Gabriela? Ay. Bueno, a juzgar de la banda que tiene de arcoiris, y no me va a dejar mentir Susi. Bien, ya ves. Gabriela Franco. ¿Ya viste? A ver, ¿qué mensaje le pongo? Pues tú dile, a ver, tú eres bueno para eso, te mandan un mensaje. Amiga, no llores, ¡es un pendejo! Emanuel Eka, cuyo Twitter es _EmanuelEka, con doble M, dice: a veces la gente estúpida cree todo lo que lee. ¡Ah, qué pendejo! Y tu consejo, güey, tu consejo, hermana. ¿Tu recomendación? Yo creo que no hay peor creedor que el que quiere creer. ¡Ah, bravo! ¡Bravo, hermano! ¡Ah, aquí está nuestra comadre! ¡Ven para acá, ven para acá! Tenemos la otra invitada. Creo que es el podcast de los invitados, güey. Bienvenida con ustedes, Naye Pacheco. ¡Bravo! También rostro y personalidad del 4x4. ¡Bravo! Ven acá, bienvenida al qué pendejo. ¿Ves? Ya sabes cómo es la dinámica del qué pendejo, ¿verdad? La silla se le cede a las señoritas. John, la próxima vez que te acerques tanto al micrófono te voy a dar un vergazo en la nariz, cabrón. Deja de saturar el micrófono. No, ¿por qué en la nariz? Quiero ver, güey, déjalo. ¿Por qué en la nariz, pichi? Mejor en otro. No se me ocurre otro lugar. Ay, Dios mío. Ay, miren, luego a paparazziar, si es que existe ese verbo. Aquí estoy yo, güey, no, mejor me voy para acá porque si no me voy a sentir bien forever alone aquí. Bueno, no importa, estábamos hablando. Humberto Pérez, cuyo Twitter es Beto Pérez con doble Z, dice: no tengo sueño, ¿pa' qué chingados dejé el Xbox en el cuarto de mis papás? ¡Ah, qué pendejo! Sí, generalmente ya está súper saturada la cabina. Y por último, ya para terminar, Alan Ducati, cuyo Twitter es @alan10-12, dice: me quedé jetón. ¡Ah, qué pendejo! Ese se ganó el pendejo de los pendejos. Oigan, y yo creo que... Y conste que no lo estamos inventando, ¿eh? Yo realmente... Bueno, aquí están en el Twitter oficial de qué pendejo, cuyo Twitter es A con H, AH, qué pendejo. Ahí nos pueden buscar en Twitter para la gente que nos quiera seguir, bueno, y puedan ver las personas que tuitean estupideces con el hashtag de qué pendejo. Un aplauso para Naye. Naye, preséntate, por favor. ¿Ya te vas? Ya nos vamos. ¿Por qué? ¿Cómo? Vienen y van los invitados. Estamos en clase. En la clase de inglés, ¿no? Claro. Así es. Bueno, despídense, ¿no? O sea, despídense para la banda. ¿Algo más que quieran decir para la banda? Es que... Añadan. Ah, qué pendejo. Bravo. Susy Hurts, nuestra locutora también. Que estaré ya más seguido por aquí, a ver si no me salen improvisaciones. Improvisiones. Ah, claro. Órale, pues, cuídense, un aplauso para ellas. ¡Bravo! ¡Qué pendejos! ¡Bravo! ¡Se les quiere! Órale, pues, y con ustedes tenemos la otra invitada. Están rolando los invitados. Regresó a cada ratito. ¡Ay, cabrón! Regresó el otro invitado. I'm here back pro manager. Con ustedes, el producer, bravo. Bravo. I'm here to all baddies. Ya ando traducción. Bien marihuano. Traducción. Ya ando bien marihuano. Bueno, Naye Pacheco, preséntate, por favor. ¿Qué onda, chavos? Pues soy Naye Pacheco, como ya me presentó muy bien. Conocida por... Dichosa UCB. Por un problemilla que hubo ahí. Pero, pues aquí estamos acompañándoles un ratillo, ya que hice mi trabajo de calificar los exámenes aquí con el profesor Jepe. Sí, hombre. Y bueno, ¿y cómo te fue? Pues bien, al parecer bien. Vamos a checar qué tal con lo que es aparte de las redes, a ver qué tal. Ah, perfecto. Muy bien, bravo. Bravo. Bueno, vamos a hablar acerca de las películas que van a estar en este 2012. Para eso tenemos a nuestro querido amigo cinéfilo, Jepe. Tenemos aquí a nuestro amigo Jekabe. ¡Bravo, Jekabe! Jekabe, cuéntanos qué hay en el cine. Pues se nos vienen los Vengadores. ¿Qué pasó? Hasta el pinche se quedó entojado el cabrón. Se estrenará Los Vengadores. Ah, ya. La tercera parte de Batman. Que saldrá Bane y Catwoman. Ah, hijos. También. ¿Por qué le pones eco, güey? Quita el eco. Si les gustan los zombies, Resident Evil. Otra parte. Juan de los Muertos. Está buena. Una película muy recomendable. Sí, a ver. Pichi, ¿qué puedes decirnos de Juan de los Muertos, Pichi? Se nos vino la mujer de Juan. Llevo toreando Juan de los Muertos aproximadamente. Desde el año pasado, ¿no? Sí, como 6 meses. ¿Cuál? Es como la de Voy a Explotar, la que te pasé ayer. Ajá, ya es como. Está muy buena. Esa es de 2008 y la toreé casi un año en el cine. Salió 2 días en el cine y en Tuzla. Y no sé cuánto tiempo estuvo en otro lugar. ¿Qué película, perdón? Juan de los Muertos está muy chida la película cubana. Es la primera producción mundial cubana. En donde hablan de que después de una revolución. Un festo de zombies y entonces un batillo llamado Juan agarra y pone un negocio y lo que hace en el negocio es matar zombies. Entonces él dice por teléfono: Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos, ¿en qué le puedo servir? Ah, perfecto, pues tenemos la recomendación del señor Pichi. Naye Pacheco, cuéntanos, ¿tienes algún programa, algunos proyectos antes de que te vayas? Porque yo creo que estás apuradísimo. Proyectos no, nada más. Aparte de la escuela, ya sabes. Ah, bueno, tenemos aquí al señor Jepe. O sea, voy a hacer tu trabajo. Pásale los monitores a Jepe, Pichi. Ahí está, Pichi, ya está. Ahí está poniéndose el oído. Hola, ¿qué tal, Jepe? ¿Cómo estás? Muy bien, señor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas? Pues nada, estoy requiriendo los servicios de una asistente de calificaciones. Ah, sí. Ya se la raptamos. ¿Ya raptadísima? Sí. Bueno. ¿Tienes algún proyecto por ahí que quieras comentarnos aquí en el programa? Claro que sí. No tengo un proyecto. Quiero subir las calificaciones primero y después me preocupo por otras cosas. Ah, ok, órale, pues. Cuídate, un saludo aquí desde qué pendejo. Cuídate mucho. Ahora sí, Naye Pacheco, que se está tomando. ¡Oh, mames, pinche Naye! Sigue tomándose fotos, güey, o sea. Es que... Y de seguro los va a subir al Metroflog, güey, o sea. ¿Qué pedo? Claro, ¿el Metroflog? Aún existe el Metroflog. Sí, todavía existe el Metroflog. De hecho, tengo la cuenta de Metroflog. Síganme. Metroflog.com/Fateca por si quieren seguirme. Pero pues ya. Creo que lo actualizo cada 2 años, güey. Pero bueno. Muchachos, me despido de ustedes. Ajá. Y pues si quieren seguirme es @ Naye Pacheco, NAYW Pacheco. Ahí nos encontramos, ¿sale? Bye. Órale, pues, descarguen su canción, está muy buena. ¡Está chidísima! Órale, pues. Adiós para Naye Pacheco, un aplauso, bravo. Bye, Naye, bye. Ya, se fue Naye Pacheco y sus curvas silenciosas. Qué gusto da tener ese tipo de compañeras. La mujer más deseada de mi salón. Bueno, para los que no conocen a Naye, es una chica muy guapa, pelo color chocolate. Güera de ojos azules. Es como la portada del Playboy, casi. Síganla. Aunque hay mucha gente que le envidia, dice que es la portada del National Geographic. Así que ahí ustedes sabrán cuál le guste. Bye. Adiós, que os peten, que te follen. No, sí. Qué bárbaro, qué bruto que es tú. Pero bueno, ¿qué más tenemos, querido compadre? Rec 3. Rec 3, obviamente. No. Que no me gustó por usted la segunda parte. A mí la 1, no dormí en 3 días. Ah, ya despertando. ¿Usted, producer? Pues tenemos Sherlock Holmes, también es muy muy buena película de aventura. Ya saben, este personaje como que es como un investigador privado, trae como varias aventuras detrás y nunca le pasa nada y siempre logra como con sus cometidos. También está divertido ver cómo va sacando sus pruebas. Pero este año también, van a ganar los hombres. Ahí les va una muy buena, esa sí es recomendación. Hombres de Negro 3. La mejor fotografía, El Árbol de la Vida. La historia está un poco enredada. La historia es como de pensarle, pero tiene la mejor de las fotografías que ha sacado ahorita. En este año. Entonces vayan a verla y traten de no salirse de la sala y quédense hasta el final, entiendan un poco cómo va la historia y aprovechen y disfruten la fotografía. Si se quieren orinar, ¿cómo se llama ahí para se orinan, sí, eso, eso está muy importante porque hay que disfrutar una buena, una película que se vea bien. La fotografía como que es lo más chido. Y el Mauricio sabe porque él es fotógrafo. Gracias, claro. Gracias. Por cierto, ¿tienes proyectos, algunos proyectos que tengas? Pues metimos, recién metimos el guión en Rally de Guanajuato, aquí con mi amigo Pichi, y estamos tratando de conseguir próximos programas. Yo voy a traer aquí para hacer una convocatoria de actores, estamos haciendo cortometrajes caseros, entonces vamos a traerles la historia, y igual si por ahí por vía redes sociales alguien se anima, estamos acá en Jalapa. Y hacemos casting, entonces aquí me quiero tomar el pelo, tomarles el pelo para hacer casting. ¿Tú eres parte de una casa productora o algo así? ¿O estás iniciando una casa productora? Mira, nosotros salimos de un diplomado de cine, entonces entre los mismos alumnos que estábamos ahí hicimos como un colectivo. Ah, qué chido. Entonces uno tiene la cámara, el otro pone las luces, y no, aquí mismo en la escuela nos prestan equipo. Uno lo hace tratamos, de gaffer. Otro lo hace de gaffer, el otro ahí anda con la claqueta. Igual todos lo hacemos de todo, y cuando a uno le toca un proyecto, él es el que elige como que quién es el que va a hacer su foto, a su equipo, claro. ¿Quién va a ser su gato? Y sobre todo ya trabajamos, entonces entre nosotros mismos nos echamos la mano, hacemos producciones muy baratas, pero de calidad, ¿no? Claro, como debe ser, como debe ser. Manejamos siempre una fotografía chida, buena luz, buen equipo, la verdad. Siempre tenemos muy cuidado el equipo y de buena calidad. Full HD, desde luego. Todo lo queremos presentar en el Ágora, y pronto también pasaremos fechas aquí por este canal. ¿Y cómo se llama tu colectivo, por cierto? Pues ahorita mi casa productora es Medias Tintas. Igual estoy en todas las redes sociales. Medias Tintas Films y M Fotocreativa como fotógrafo personal o profesional. Igual voy a todo tipo de eventos. Ah, qué perfecto. Un aplauso para el señor que se anunció gratis aquí en nuestro podcast. Y luego le vamos a pasar la factura. 228-180-3535. ¡Ah! ¡Hijos, eh! Bueno, ya abusando del espacio que tiene, ¿cierto? No, pero cuando quieras venir, hombre. Qué chido, ¿no? Y bueno, ¿otra película que tengas, Germán? Los Juegos del Hambre. Dicen que es en serio. Así se llama. Dice que tiene varias expectativas a película. Bueno, es una trilogía. ¿Es una que trilogía? Dicen que es el espacio que tenían guardado junto con Harry Potter y Crepúsculo. O sea, todas esas sagas famosas. ¿Y la de Narnia? Narnia, carnal. Faltó Narnia. También, ¿no? Narnia. Es que es como bien dicen, ¿no? Que se volvió muy de moda el transcribir los libros. Bueno, pasarlos del libro a la película. O sea, hay buenas adaptaciones, por ejemplo, Scott Pilgrim vs. The World, y hay muchísimas adaptaciones, como lo es, como la del Aro, que también primero fue el libro, y después fue Pero el Aro está chida, Ringu, la japonesa. Ah, pero Ringu, pero bueno, también estamos hablando de otro tipo de producción, ¿no? La gente ya está acostumbrada a la producción hollywoodense. El terror japonés es epic fucking, no sé, güey. Sí, pero cualquiera que haya visto alguna película japonesa o haya visto algún manga... sabe qué tipo de cine es, ¿no? No, pero hay unas películas de terror japonés que la neta hay la serie de Master of Horror, se las recomiendo un chingo, güey. Se van a quedarse así. Yo japonesa recuerdo la de Wesker. Sí. Ya hablando de series, la de Walking Dead también está saliendo buena, aunque sí, muy lenta, pero está muy chida. De Walking Dead, ¿verdad? Sale en la ciudad el vato y puros zombies así como en San Francisco, sí, Nueva York, pero lleno, así que todos somos zombies así. Está chido. Basado en un cómic, güey. ¿Ah, sí? ¿Zombie Walk está basado de Zombie Walk? De Walking Dead. De Walking Dead. Está basada en un cómic. Zombie Walk es la manifestación que hacen los chavos. Que va a ser en Jalapa en marzo. Guaca, 19, güey. ¿La vas a documentar, compadre? Yo quiero rantear de Resident Evil. ¿Vas a documentar el Zombie Walk de este año? Tiene que. Güey, yo quiero rantear de Resident Evil 5, güey. Yo soy muy fan de todos los juegos de Resident. Sí, es más, vamos a hacer un comentario. Paréntesis antes de que hables de Resident Evil. El día de ayer, güey, para que ustedes lo sepan, nos fuimos a Playtime, que bueno, nos queda cerca de la universidad. ¿Otra vez? Sí. Nos fuimos como otra vez, como la quinta vez que nos vamos de Playtime. Y vimos que Pichi se emocionó con una maquinita de una pistola y decía Code Veronica. No, yo no sabía realmente qué era hasta que Pichi me explicó que esa maquinita es la máquina original que hicieron en Japón de Resident Evil 2 o 3. Código Verónica, que sería el... En línea de tiempo sería el 4. Pero en cómo salió sería el... Yo creo que el... En 2 y medio, güey. Sí, y nos explicó básicamente el por qué le habían cambiado el nombre, ¿no? Que según era por... Cuéntalo tu pinche. Ah, bueno, Resident Evil en Japón originalmente se llama Biohazard, que significa peligro biológico. Entonces, en Europa y en Estados Unidos y consecuentemente en América, no le pusieron el nombre porque cuando salió Resident Evil salió en el 97. A partir del 91 hubo muchos problemas con aquellos terroristas, que ya saben, el Antrax y sus madres. Entonces, los Capcom de América y Capcom de Europa hicieron una junta y dijeron, ah, sí, güey, pues no sé, ¿cómo le ponemos a Biohazard en otros lugares? Porque si no nos van a chingar el gobierno gringo. Ah, pues póngale en Resident Evil. Y ya, güey, ya quedó el nombre. Se llama Resident Evil en América y en Europa por presiones gubernamentales. Que todavía no están implícitas, pero la historia es así. Uh-huh. O sea, la empresa Capcom le puso ese nombre para evitar pedos con los gobiernos de Estados Unidos. Oye, principalmente, que tenían broncas con los terroristas. ¿Cómo se llama la...? ¿Cómo se llama la chava esta? Siempre ha salido en todas las películas de Resident. Mira, ese personaje como tal, hay un personaje, se llama Alice, Mila Jovovich. Hay un personaje que se llama Alice en un juego de Game Boy de Resident Evil. Es el Resident Evil Gaiden, donde sale el personaje de Resident Evil 2 y un personaje de Resident Evil 3, que se van a un barco y, bueno, ya es el desmadre de los frikis. Como yo, el chiste, me siento en Juan aquí. Si Alice existiera, el Resident Evil que estamos viendo ahorita tendría. Se estuviera desarrollando aproximadamente 25 años después de los Resident Evil originales. Ah, bro. Y que en realidad se están desarrollando. ¡Ah, qué pendejo! Ya se está volviendo zombies. Si vieron la primera película, se desarrolla por ahí en el 2000. O sea, no dicen el año. Ah, claro. Pero yo entiendo que Resident Evil se desarrolla más o menos unos veintitantos años en el futuro de 1997. O sea, sería en el 2020. Chingada madre, quién sabe. Sí, quién sabe. Bueno, ¿y ahora qué ibas a decir acerca de la película? Ah, miren, Resident Evil, a mí me encantan las películas, no porque sea fan del juego. Hay muchos fans del juego que les caga la madre las películas. Y las películas están muy chidas, la verdad. Si las miras como película de acción, son una maravilla, o sea, están bien chidas. La última está muy chida porque... Lo que vas a ver, ¿no? Ajá, si vas como pinche friki gay, de corazón, así, no mames, eso no es Resident Evil. Que no siguió el juego, historia. Si vas como prieto de farmacia que jugaba Resident Evil en el pinche, ¿cómo se llama? De 10 pesos la hora por tu PlayStation, güey. Y vas a decir, no, eso no es Resident Evil porque le rompieron la madre a su chingadera. No, mi madre, se chinguen a su puta madre. No le pidas todo. Más Exacto. A esa película. Pero no son libros, originalmente no son Pero libros. Depende no, depende mucho la adaptación del director. Son juegos, ¿no? Sí, son juegos que se transformaron en libros. Y la película está basada en los juegos, no en los libros. Si estuviera basada en los libros, yo creo que tendría más historia, porque yo he estado leyendo los libros, ya me chuté el volumen 0 y la mitad del volumen 2. Y la verdad, los libros tienen una historia argumental bien pesada, es decir, está como que más chingón para hacer la película de los libros que de los juegos. Y Resident Evil, ojalá, yo espero que le pase como Spider-Man, que le van a hacer un reboot a la serie y la van a hacer más fiel, como ahorita Spider-Man 4. Ah, de eso se va a tratar Spider-Man 4. Sí, va a ser un reboot de la serie. Ah, o sea, no va a ser un continuación. No, es un reboot completamente. O sea, va a renacer. Desde el principio. Desde el inicio y con otro protagonista. Sí, porque las primeras tres ya no quiso el mampo ese. La mampa. No quiso el cabrón ese y el chiste es que sí gustó, generó un chingo de paga, pero ahorita no sé qué pedo que ya dijeron no, vámonos. Ah, hijos. Bueno, pues ese fue el comentario de Pichi con respecto a las películas de Resident Evil. Oye, que estás más enterado que yo, de hecho. El ran de la semana. Sí, sí, sí. Yo no sabía nada. Soy fan, cabrón. Entonces, cuando vi la máquina ayer, güey, que decía Biohazard, estaba original, güey. O sea, sí, ya se la quería robar de ahí. Es lo que les digo. Está loco este mampo, como diría aquí. La mampa. Bueno, quién sabe. Y bueno, ya que estamos aquí con la hermana. Hermana, dime, ¿qué? El mampo. Con la mampa o el mampo. Dime, ¿qué? ¿Cuáles son tus películas favoritas? Ya que estamos hablando de películas, porque es un podcast de películas y chistes políticamente incorrectos. ¿Cuáles son tus películas favoritas? Bueno, a mí me encantan, aunque no lo crean, las películas de terror. Exterminio, Amanecer de los Muertos, Resident Evil, todo lo que sea de zombies, todo Rec. La otra que acabo de ver no tiene mucho, también trata, no recuerdo el nombre, también es tipo así como Biohazard, de ese simbolito. Ah, cuarentena. Pero sí. Cuarentena y Rec es lo mismo. No, sí, no, la mismo. Cuarentena que yo vi es otra cuarentena. Van en un avión llevan una infección por ratones, algo así, y los tripulantes se convierten en el, o sea, tipo así como ratas de laboratorio con rabia. O sea, son otro tipo de zombies. No es como el típico zombie que está muerto, que así, no. O sea, es como una info, un como, tipo de rabia. Como en Exterminio, que nada más tenían rabia. Sí, exacto. Sí, esas son mis películas favoritas. Pero pues también voy muy de polo a polo. También me encantan las de Cameron Díaz. Como Crazy Love in Vegas, La Cosa Más Dulce. También soy muy de sentarme a tragar palomitas y ver historias de amor y Drew Barrymore, todas esas películas. Sí, puedo cambiar mucho de ver una de terror a ver una súper triste que te hace llorar y reír y así. Oh, vaya, vaya, vaya. ¿Y películas que has visto y que dices, no mames, es una verdadera porquería? Hay muchas. ¿Cómo cuál? Mencióname tres. Secreto en la Montaña. ¡Ah! No, esa es muy buena, esa es muy buena, es muy buena, es muy buena la historia. También muy triste. Uh-huh. No, películas que recuerdo que son una porquería. No, es muy raro. Créeme que yo aprecio mucho las películas. Y creo que todas las películas tienen una historia. Las de Navidad que sacaron para las épocas. Y esas son una porquería. No, te entretienen. Y te hacen sentir el espíritu navideño. Te entretienen como todo. El espíritu navideño. Está bien, está bien. Producer, ahora te toca el turno a ti. ¿Cuáles son tus películas favoritas? Yo sé que es muy difícil para ti porque tú eres fotógrafo y cineasta. Y bueno, ya casi cineasta. Entonces, sé que es muy difícil para un cinéfilo decir cuáles son sus películas favoritas porque tienes una amplia gama. Pero así como que digas las más representativas de... Pues mira, mexicanas, a mí siempre me ha gustado la de... Y Tu Mamá También, es como una de las películas que siempre me gustó, desde la forma en que iban como llevándose la amistad de los chavos y cómo iban platicándola con un narrador y esta. Cómo te cuentan toda esa historia, me gustó mucho esa película. También me gusta mucho... ¿Quién podrá ser? Kill Bill, por ejemplo, me gusta claro, mucho ese güey. Tiene muchas películas muy buenas, ¿no? La última que sacó con un mono verde y ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿De Kill Bill? Ajá, del Tarantino. Bastardo sin Gloria fue el último que sacó. Ándale, creo que esa estuvo muy buena. Ya se viene un western de ese cuate. Una atrás de esa, güey. Prueba de Muerte. Death Proof. Uf, qué peliculón, güey, la neta. O sea, me gusta cómo saca todo eso. Así como cosas fuera de serie, ¿no? Yo me acordé de una muy buena mexicana y creo que el cine mexicano también se está puliendo mucho y se llama Perras. La historia está muy buena. Para los fans de Galilea Montijo, yo me declaro fan de Galilea Montijo. Se van a deleitar porque Gali sale totalmente desnuda. Creo que ya mucho tiempo antes de su embarazo. Y la historia está muy buena, muchas cosas reales. Es un peliculón. Bueno, cine mexicano. A la vida quiere decir algo con respecto a esa película. ¿Qué pasó? Perra. No, pues ni idea, pero bueno, si sale Galilea Montijo desnuda. Habrá que verla. Sí. Ya te encontraba el rato en el blog. Tú tienes una opinión con respecto a esa, ¿no? Querido. ¿De Germán, cuál? De Perras. No la he visto. ¿No? ¿Pero cuándo salió? ¿Hace cuánto que salió? Fue hace un año, justamente. Hace uno o dos años. No estaba tan chida. Habrá que buscarla. Dicen que estaba contada como en forma de teatro. Solo la crítica, pero no la he visto. Es como Rebelde, una onda así, ¿no? No, lo sé. La verdad. Es más Rebelde que verla, tenía que verla. Son unas chicas. Solo me sé la historia, no la he visto. Estas son más perras. ¿Y cuál es la película que digas, puta, está de la pija? Es una porquería. Mejor no te digo. No, pues dinos, o sea. No, o sea, no tengo. Ahorita se me fueron. ¿Se te fueron cuál? Yo tengo una. Así, ¿Cuál? Del cine mexicano. El Búfalo de la Noche. ¿La vieron? No. Terrible. Así, un asco. Un asco. Verdad. Diego, era Diego Luna. ¿No? Sí, Diego Luna. Sí, al final no entiendo su cara. Así, el búfalo de la noche no es con. Es el. No, no es actú, quien no, hizo no, el score, Omar Rodríguez, de Max Volta. Ándale, esa. Sí, precisamente. Ah, de hecho, es una película que está basada en una novela de este Guillermo Arriaga, quien fuera el guionista de Iñárritu, ¿no? Que hizo Amores Perros, que hizo 21 Gramos, que hizo Babel. Y luego se separó de Iñárritu y ese fue su primer trabajo. Hizo la novela y él produjo la película con Diego Luna y luego está Bárbara... No, ¿cómo se llamaba? Bárbara Mori, ¿no? Que se rapó, ¿no? Ajá. Y sí, no, una película así espantosa, súper pretenciosísima. Así que se ve que Diego Luna lo único que hace falta en su contrato es que le pongan 10 escenas donde coja. Y ya yo creo que ya tiene 10 escenas no, donde sí, hay sexo. Sí, ah, bueno, sí, entonces jamás contrato firmado. ¿Y ya has visto alguna de sus películas de Diego Luna? No, la verdad no, así... No, o sea, yo sí lo respeto, ¿no? Sí, como actor creo que no es tan malo, ¿no? Y como director, la verdad no he visto, pero creo que le ha ido mejor, ¿no? Que le ha ido bien, así. Es lo que he escuchado. Bueno, pues tiene un documental y una película, ¿no? La de Abel y el J.C. Chávez, ¿no? Ah, J.C. Chávez, sí. Pues sí, ha tenido buenas críticas, ¿no? ¿Y de Almodóvar qué me dice? Almodóvar, pues acabo de ver la última película de Almodóvar, La piel que habito, muy buena, la verdad me gustó mucho, como que las actuaciones creo que no me terminaron de convencer, pero la historia me gustó mucho. Yo me impacté porque estaba escuchando en un programa de radio que fueron los Globe Awards apenas. Ajá, Awards, sí. Ajá. Angelina Jolie habló con Almodóvar y le dijo, quiero ser una chica Almodóvar. O sea, Angelina Jolie está en un nivel altísimo. Pero ella, su sencillez de ir y decirle, quiero ser una chica Almodóvar. Bueno, wow. Es que también Almodóvar para mí está en un nivel altísimo, ¿no? Entonces se merece, sí. Sí, sí, sí, ambos están en un nivel muy intenso. Sí, tendría que checar muy bien qué onda. Pues sí, hombre, ahí anda también el señor Yepe. Yepe. Viendo otra vez por aquí. Bueno, quizás no está escuchando, está viendo que... Ah, es que ya se va, que tiene que ser otro tipo de mandados. Nos vemos, Yepe, gracias por venir y qué pendejo. No, sí. No. Te presentas mañana extraordinario. ¿Ah? Pero sí, hombre, es que fíjate, ahorita es como que la edición especial de qué pendejo. Hablábamos de lo que pasó con el de Platanito Show, ¿sí te enteraste? ¿De qué? De lo de Platanito Show, que hizo un comentario, hizo un chiste acerca de los... De un show privado. De un show privado de los niños de... ¿De qué era? Perdón. De la guardería ABC. De la guardería ABC, entonces se metió en broncas y... Y bueno, pues ahí se ve la doble moral con respecto a la gente que se ofende por un... Y ya pidió un disculpas ayer. Madre. No sé qué es Platanito Show, ni siquiera. Es un show de Telehit. Con eso te lo puedo resumir, ¿no? O sea, con esto puedo decir que es un show de Telehit. Y bueno, luego son bastante irreverentes, ¿no? Que en este canal. Sí, bueno, déjate lo irreverente. Ahí, ¿no? Es donde había un programa que se llamaba Diablito. El Diablito. El Diablito. Motel Diablito. Motel Diablito. Ándale. No sé en dónde salía eso. Lo siguen pasando en Telehit. Ah, claro. Pero lo siguen pasando en 52MX. Pues sí, no sé, bastante irreverente. Me acuerdo una vez estaba viendo y. Y pues se la pasaban haciendo chistes de Paulette, ¿no? Me acuerdo así. La verdad sí estaban así como medio chistosos, pero así se me hizo como medio pasado de tono, ¿no? Sí. Bueno, es que sí hay de chistes a chistes, ¿no? Pero por ejemplo, yo sigo juzgando con respecto a la doble moral, ¿no? Cómo la gente se puede reír de chistes igual de negros, pero por ejemplo, el septiembre 11, que cuando fue en su momento, pues todo el mundo estaba cagando de risa. O con respecto a Paulette, por ejemplo. Pero cuando tratan chistes en los cuales involucran niños y son basados en la vida real, ahí es cuando la gente como que pone un bloqueo y se empieza a enojar más. Sí, bueno, claro. No, es que además, la verdad, el caso Paulette fue un caso sumamente, sí, pues... Espantoso. Sí, ¿no? Pues, o sea, muy pesado, ¿no? Muy, muy delicado, así, muy delicado. Y bueno, la verdad, más bien, bueno, no se burlaban de Paulette, se burlaban más bien de la mamá de Paulette, que sí. Claro. O sea, al final terminó siendo una bitch. Así, ¿no? De hecho, había un hashtag en Twitter, ¿no? De miento como la mamá de Paulette. Sí. ¿Sí? No, es que fue más que evidente, o sea, se le veía en la cara, la pues mirada, ahí, no sé todo. Si, de hecho, luego pasaron los videos en internet, no sé si vieron el video. De ¿dónde? Cuando descubren a Paulette. Vi el video, pero está censurado, me parece. Bueno, lo vi en sí, YouTube. No, yo sí lo vi completo porque se ve que están los peritos así revisando. Y se ve además como se ve manchada la cama o algo así. Sí, fue algo muy estúpido. Sí, sí. No, y o sea, se ve no, obviamente, es como dices, cómo es posible que no pudo haber aparecido. O sea, que no la vieron antes, ¿no? Claro, exactamente. Solamente por los peritos que no vieron a Polet y la mamá que también se hizo idiota. ¡Ah, qué pendejos! Ya, ya hacía falta, es que no había ni un pendejo hasta ahorita. Sí. Estábamos en letargo en ese grito. Sí, sí, sí. Es que estábamos, digo, estábamos hablando de. Ah, bueno, estábamos hablando de cine, imagínate. Y cada quien decía sus experiencias y cuál es la película que más le gustaban. Obviamente que si eres cinéfilo, y yo sé que aquí hay muchos, es muy difícil porque tienes una amplia gama de películas. Pero pues cuando vieron, también pues, se trata de que clasifiques más o menos tal cual es, ¿no? A mí me gustó la peli de los Jonas Brothers. Solamente por hacerla de mamón. ¡Ah, qué pendejo! Pero no te creas, a lo mejor sí le gustó, ¿eh? El Never Say Never. Está riendo también, güey. De Justin. ¿Cuál? El Never Say Never. Never Say Never. ¿Qué pedo con eso? Video del 2012. Y próximamente. ¿Te cae? La peli de Justin Bieber. La peli de Justin. Pues sí, no, no debe tardar por ahí, seguramente, sí, ¿no? Si sacó. Ya está en 3D, güey. ¡Ay! No. O sea, pero no va a salir. No la conocía. Pero primero van a escribir una serie de libros. Así, siete libros y ya después las va a actuar así las siete películas. Y desde la historia de cuando su mamá lo grababa, lo subía. No, bro. ¿Te imaginas qué hueva así volver a revivir lo que ya hiciste para que salgan? Oiga, pero hay un video que vi, no sé si ya lo vieron, de Justin Bieber, sale en un programa de televisión y entonces le empiezan a hacer una serie de preguntas a las que él tiene que responder falso o cierto, ¿no? Entonces, no sé, está una pregunta y le hacen, dicen, que si Bieber, así su apellido, es basketball en alemán, o sea, le dicen en German, ¿no? Y él dice así, German, así, sí, sí, German, así, no, ¿qué es eso? Así, German, así, dice, no, no sé, y ya le muestran así como está escrito German, y él así, no tengo idea qué es eso. Pero así, si cuando le preguntaron por los cinco continentes, dijo uno, otro y Polo Norte. Bueno, sí, no pues, pues igual, no sé, digo, ha de haber pasado toda su vida fuera de la escuela, ¿no? Lo más probable, sí. Como Luis Miguel, ¿no? Que abandonó sus estudios en quinto de primaria y sí, de repente ahí en la boda de López Portillos ya se empezó a cantar, a hacer todo ese tipo de desmadre y toda la madre. Y, ¡ay, ¿por qué quieres que haga eso? ¡Pinche! Es justo y necesario, güey. ¡Ah, la madre! Solo aprendieron a contar los billetes que ganan. Sí, solamente para esos niños que no terminan la escuela y se vuelven malos cantantes. ¡Ah, qué pendejos! Sí, es una pena. Se toma atribución. ¿Qué? Que compró un blog de hojas blancas única y exclusivamente para mandarte mensajes de amor. ¡Ah, qué lindo! ¡Bravo! Está haciendo un avioncito. ¡Pinche! ¡Es un barquito! ¡Ay, pinche! ¡Eres un amor! ¡Bravo! Chavos, pues yo me voy a retirar. Antes decir una de mis películas favoritas. Ah, adelante, adelante. Ya la vieron, se llama The Big Lebowski. The Big Lebowski. Es una película dirigida por los hermanos Coen, 1998. Ay. Si no la han visto, se la recomiendo. Es una comedia. Ah, perfecto. Está súper divertidísima y está muy buena. Ah, voy a checar. Pues yo escuché tu programa de Negritudes, que se lo dedicaste al hip hop, ¿verdad? Así es, puro hip hop tuvimos hoy. Mírate, qué chido. Ahí escuchen también Negritudes, el segundo programa más exitoso de Radio Jaguar. Entonces, bueno, un aplauso para el señor Rafita, bravo. ¡Bravo! ¡Saludos! Pero sí, hombre, seguimos aquí con los invitados. Tenemos aquí al señor producer, ¡bravo! ¡Bravo! Y tenemos también a la hermana, ¡bravo! ¡Fuerte de aplauso! Pichi, ¿cuánto tiempo llevamos? Sí, 55 minutos. ¡A la Oye, madre! Cada vez nos superamos. Quiero decir un qué pendejo, por favor, a Felipe Calderón por poner la estela de luz, no sé si ya lo habían comentado. Sí, la estela de luz es una cosa madre grande, ¿o qué onda? Sí. Como, en el circo. Desquítate. No, pusieron como una megatorre con un buen de pantallas de LCD o pantallas que entonces nada más están consumiendo ahí un buen de electricidad, hubo un buen de gasto, que ese gasto se pudo haber mandado a otros apoyos, como a los indios tarahumaras o varios necesitados, ¿no? Entonces, realmente no sé para qué lo hacen. Porro. Claro, o sea, se pueden utilizar ese dinero para hacer otras cosas que para hacer un simple monumento que realce el ego de ciertas personas, ¿no? Claro. Pues sí, sí, pues solamente sí, yo también quiero agregar algo. Se supone que esa estela es para pues, cuando simbolizar cuando lleguen los extraterrestres, no. Se supone que es para simbolizar pues el bicentenario, pues así. Pero el bicentenario ya pasó, sí, sí, sí. Después de un año y medio, o dos. Sí, después bicentenario. De un año. ¿Quién es ese Vicente? ¿Qué tal Vicente? Es un güey así bigotón de 200 años. Entonces, yo no me explico, o sea, ¿quién va a vivir ahí? Nadie. Es una construcción enorme, pero ¿qué? O sea, no, o sea, eso, hay cuánta gente que vas a México y ves gente tirada en las calles con cartones, durmiendo afuera de restaurantes, durmiendo afuera de hoteles o donde caiga, y construyendo hacia arriba algo que nadie va a usar. No, o sea, a mi punto de vista, eso para mí está out y se merece un... ¡Qué pendejo! Y sabes, señor Calderón, gracias por jodernos 100 años, gracias por echar al desmadre 6 años de trabajo, que según trabajo, entre comillas, gracias por chingar la madre con tu guerra con el narcotráfico, porque la neta está de hueva, solamente causaste más muertes que beneficios, y apenas se te ocurre declarar que eso ya no tiene solución, qué bonito, ¿no? Solamente por el gran representante que nos representa, y valga la redundancia y vale la pena que lo diga, señor Felipe Calderón Hinojosa. ¡Ah, pendejo! Por favor, gente, si van a votar, yo sé que yo no soy líder de opinión ni nada por el estilo, pero la neta, si van a votar, ya no, olvídense de esa chingadera de votar por el menos peor, por favor. No funciona. Hay una página. O sea, esto de que te López Obrador va a legalizar las drogas gays. Aunque ya el matrimonio ya está legalizado, ¿eh? En el DF, en el gobierno de López Obrador, se legalizó el matrimonio. Sí. Pero no tuvo mucho éxito. Se han casado muy pocas parejas. Sí, porque en México todavía existe ese gusanito del miedo. Lo que pasa es... No, sí. Te creas. No, miedo, pero sí morbo. No es lo mismo la cultura. Vas a ver que no hay lugar. Gusanitos. No, o sea, no es lo mismo. ¿Cómo? Sí, hay gusanitos, cabrón. No es lo mismo la cultura. Te invito a cabaret este jueves, no, y vas a ver que ya no hay pena. De nada. O sea, vas a salir hasta con pareja. Arroba cabaret, ¿cuándo? Arroba cabaret jueves. El jueves. Pichi, ¿aceptas este reto para ir a arroba cabaret? No. Solamente por no aceptarlo y hacerse maricón. ¡Qué pendejo! No, mal hecho. A mí ¿Para qué, güey? Si yo ya tengo con quién buscar. ¿Quiénes? No, solamente los cuates, los grandes cuates del pinche sabemos. De hecho son dos y Germán lo sabe. Tres, son tres. Oh, güey, la tercera no. ¿De qué sexo? Tú ya me ¿De qué sexo? ¿Hombre, mujer o demonio? No es cierto. ¿Hombre, mujer o demonio? Mujeres, Anaí. Te amo. Oye, bueno, entonces, pues, ahí está. Mucho gusto por haberme invitado, jóvenes. Es un placer estar con ustedes. Claro, no, pues al contrario, muchas gracias por... Ya se autocorre, ¿no? Y si ya se va a acabar el programa. ¿Ya te quieres ir? Ya van ranteando, les doy 3 minutos para que se despidan. Bueno, sí, chicos, muchas gracias por haberme invitado, de verdad que me... Espera, todavía nos vamos. Una tarde. Tenemos increíble. 3 minutos, hay que aprovecharlos. Bueno, antes que nada, pues... ¿Qué? ¿Qué? Arjona. Claro. Pero ¿sabes quién nos da tiempo? Lo dejamos para el próximo podcast. Qué pendejo para la que trató de hacer el doble de Lady Gaga en este de Televisa. De Soy Tu Doble. Puta, era un travesti horrible. Es travesti, güey, no travesti. Travesti, lo que sea, era una mampa horrible. Y no, por pobrecita, que... Bueno, es que también cabe indicar... No le das pasos tú. Déjate, cabe... No, y salió una Shakira horrible y de repente están sacando varios muy extraños. Déjame, es que fíjate, tienes que entender eso. Este tipo de programas, porque también hicieron lo mismito en TV Azteca. Déjame decir, lo mismito hicieron en TV. Solamente es para entretener a la gente. Pero o sea, más no bizarro. No creas que hay grandes talentos. Pero ¿sabes a qué hora lo vi, güey? Lo vi a las después de las 12, eran 12:10, güey, de la mañana el lunes. O sea, esas horas todavía puede ser que haya niños o ese pedo, no sé. Viendo ese tipo de shows. ¿Pero de qué tipo? Bueno. 12 a PM o 12 AM. 12 existe. AM. De la mañana. La AM, no, 12 es PM. 12 de la tarde. 12 PM. Güey, hay niños de turno vespertino, güey. Que lo pueden ver. Sí, o sea. Pero, o sea, también... Entiende eso, o sea, es gente, lo ven toda la familia, o sea, es un programa que está diseñado para toda la familia, por eso lo ponen en horario estelar. ¿Y eso crees que sea para toda la familia? Pues yo no sé, la verdad, o sea, es Telerisa y Telerisa. TV apesta. Pues sí. No importa para qué público sea, pues la gente chingue, lo consume. Pues que chinguen a su ese puta es madre. Ese es el principal problema de todo. Pues que pero chinguen no a su puta madre los Salinas y los Azcárraga, que vengan y chinguen a su madre. Bueno, ahorita, para los que no piensan en los niños que pueden ver eso. ¡Ah, qué pendejo! ¡Bravo, ya! ¡Bravo! Salió algo inteligente por ahí. Rolas, no, rolas. ¿Y la sugerencias está para canciones finales? Sí, pues tenemos dos invitados, dos rolas, ¿qué te parece? Dos rolas. ¿Qué dos te rolas, parece? Corre, corre de Yeezy. ¿Mande? Whatever, él lo va a editar. A ver, ¿cuál? Corre, corre de Yeezy Joy. Corre, corre de Yeezy Joy. ¿Y usted, señor, producer? No, vamos a poner un poco de Latin Beatman del álbum que tienes por ahí que me prometiste. Vamos a poner esas. Latin Beatman, escúchenlo, bueno, ¿qué te parece Get on the Flow? Ok. ¿Me parece? Hola, oh, anda Get on the Flow, ahora después. Y bueno, con eso nos despedimos. Ahora sí pueden despedirse. ¿Algo que quieras agregar, señor producer? Jóvenes, estamos aquí para servirles. Cualquier trabajo de fotografía, cine, video, lo que sea. Medias Tintas Mao en Twitter, M Fotocreativa en Facebook como página y arroba Gmail para mis mensajes, ¿no? Ya estás. Bueno, el señor, déjame algo más que quieras agregar así, querido John. Pues nada, muchas gracias porque me hayan invitado, de verdad me la pasé muy padre. Y pues tengo mi Facebook, pero no quiero que me sigan en Facebook, quiero que me sigan en Twitter. Oye, entonces no quiero que me agreguen a Facebook. No, es que de verdad que acabo de abrir mi Twitter, tengo muy poquitos seguidores. Lo volví a abrir esta semana y pueden seguirme como John Rodríguez 54. J-O-H-N Rodríguez 54, todo con mayúsculas. Por cierto, ahí los espero. Por cierto, la persona que estaba hablando en el teaser, para gente que estuvo escuchando el teaser, es nada más que nuestro amigo John. Que agarramos la grabación del SoundCloud. Y nos sirvió mucho para el intro. De hecho, nos promocionó él. Voy deprisa. ¡No, no, no cantes ahorita! ¡No! Ven, pinche está yo. Germán, despídete y también Fatacay. Ahorita okay, me despido yo. Yo soy al final, ¿no? Porque tú al final y yo después de. Ahora le primero, pues. Me despido, me gustó este programa. Muchos invitados, muchas transformaciones del programa de varias temáticas. Y ya quiero que sea el quinto para hablar de Super Arjona. Ah, de Ricardo. Y yo espero que me vuelvan a invitar. Ah, claro, cuando gusten, ¿eh? Aquí seguiremos hablando de los nombres extraños que salgan por ahí. ya está. Señor Pichi. ¿Por qué no nos echamos una locación exterior la próxima? Pues quién sabe. Tenemos que checar bien. En casa de alguien. Sí, sí. Mañana yo tengo una entrevista en Chico Veracruz. A ver si luego les mando la liga o por ahí estamos en contacto para que vean. Yo también hago entrevistas en YouTube. Eco, loco. Entonces, chéquenlo. Lo soy tu padre. Bueno, ya. La pura efecte. El FX. Ahora, Pichi, vas usted, señor. Pues ya saben, yo soy arroba, soy el Pichi. Así como este men, yo también tengo mi proyectillo ahí, Dilo. Pueden entrar a dilo-pod.com y les puse muta al micrófono a estas maricas porque son maricas. Entonces ya, en Colombia todos son maricas, no importa. Así que allá no tienes pedos, men, así no, nadie te va a discriminar. ¿Qué más? Pues ya, güey, les abro estos, güey. Eres un cabrón, güey. Puro mampo. Bueno, No, wey, solamente por la estupidez de cerrarnos los micrófonos. ¡Qué pendejo! A propósito. Bueno, ay, ya, síganme en Twitter en arroba soy el Pichi. Ya. Ahora sí dice el sustituto. Ahora sí, ahora sí se le da la gana. Sí, ¿qué más? Pues entren a dilo-mediopod.com. Yo lo que hago es dar asesorías, doy asesorías a la gente que... ¿Dónde quedó el unboxing, güey, del disco? Se perdió, güey, puta memoria, valió pito. Y lo grabó este men, by the way. Valió pito. Pero bueno, ahí doy asesorías porque quieren social media y whatever, y edición y todo eso. Voy mejorando, no soy el más pro, pero pues mis conocimientos... La verdad debe ser compartida. Y yo comparto bastante de mis conocimientos con mucha gente. Métanle a dilo-pd.com y ahí van a encontrar un charro de conocimientos. Está Itzel Rizzo en el aquí afuera. Ahí ven a saludar. ¡Que venga, bravo! ¡Rápido! ¡Venga! Ahí está, ya llegó. Otra compañera, chicos. Hola, amigos. Hola. ¿Qué tal? Pasa el monitor, güey, para que escuche también. Fía, pobrecita. Es egoísta. Ego. ¿Qué onda? Hola, un aplauso. Hola, Itzel, ¿cómo estás? Es perfecto para mí. Aquí porque estoy en inglés somos dos y me pueden decir, ¿somos el qué pendejo? Sí. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué pendejo! ¿Pero solo hay dos personas en inglés? ¿Me pueden decir qué pendeja? Porque estoy en inglés. No, ¿por qué? No pasó. Sí. No pasaste el examen. Qué pendejo para los que no pasaron el examen de inglés. Y no solamente, no solamente los de comunicación y el 101, sino toda la gente de la Universidad de Jalapa que nomás no mastica el inglés. ¡Ah, qué pendejo! Sí, hombre. ¿Qué tal la clase, por cierto? Muy buena, interactiva. Sí, está chida. Solo dos personas hay ahí. ¿Cómo estás, clase? Solamente Gabriel y yo. Y este. Pues pónganse perros. Oye, ¿por qué no los juntan con el otro grupo? Deberían de juntarlos con mi grupo 102. Educación. Uy, ahí me saludas unas cuantas chicas, ¿eh? Por ahí hay varias chicas bonitas. Así como tú. Gracias. Órale. Bueno, nos vemos, chicos. Ahora cuídate. Adiós. Adiós. Bye. Ahora sí, ya. Yo también. Como, ¿en qué me quedé? Estaba hablando de una cosa. ¿Qué me quedé? ¿Qué continúo yo? No, pues ya síganme en Twitter ahí. Yo les quería dar importa, un último dato. Lo chido de Twitter es que no tengo que dar follow back después. Ah, ok. Jóvenes, no se pierdan Festival Cumbre Tajín también. Ah, viene Bjork. Viene Bjork, Café Tacuba. Y muchos más. Ahí, de todas maneras, el siguiente programa les vamos a decir bien. Aquí John trae más datos. Claro que sí, es en mi hermosa ciudad de La Vainilla, Papantla, Veracruz. Yeah, mi hermoso pueblo, arriba el mole, arriba los tamales, arriba todo. Por cierto, ya tenemos alojamiento para el Cumbre Tajín, gracias al señor. En mi casa, la casa. Ya saben, el garage van. El garage se va a transformar en van. Centro de campaña. De campaña, bravo, de campaña. Mi léxico, perdón. Oye. Y ya saben, ahí en mi pueblo mágico, ahí se van a divertir mucho. Viene Bjork, que es una artista de puff, calidad. ¿Cuál canta ella? Había una canción que era de unos robotcitos, de un video, es muy famosa. La de... Ah, su madre, se me olvidó el nombre. Ay, Pichi, que vas a hablar. Pichi, sálvalo. Sí, es la de unos robotcitos que sale un video, es de las más famosas. No tengo ni la más puta madre idea. ¿Cómo no? Es que no escucha Bjork tampoco. Y otro dato interesante de Bjork es que ella usó uno de los peores vestidos en la alfombra roja en forma de un gansito que caía a la cabecita del ganso en su pecho. No, te lo juro, está registrado como uno de los peores vestidos en la historia del red carpet. Y hasta la parodiaron en una película que es ¿Dónde están las rubias? Qué pendeja, güey, la neta. Sí, la verdad. Qué pendeja para ella. Solamente por utilizar ese tipo de vestidos. ¡Qué pendeja! Ya dijimos, ¡qué pendeja! Bravo, bravo. Oye, hay que sacar uno también como para echarle porras a alguien, ¿no? Está bien que echemos caca, pero también hay que como darle honor a quien no se merece. Claro, de hecho. Anaí, estás más hermosa que nunca en tus hogares. No era sarcasmo, güey. Pero sí he conseguido una frase. Regálame tus ojos azules. Están bueno, muy mal, chavos. Sí, la neta. Sí, sí. Bueno, la banda ya. Bueno, ya vámonos, jóvenes, porque nos están corriendo aquí de las aulas. Pues ya saben, ¿no? Siempre tienes algo nuevo, güey. Si no, nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos podcast. En el que viene. Podcast. Podcast. Es de gatos, cats. Adiós, señor, podcast. Señora. O sea, joven a joven. Que se despide nuestro cuate Fateca. Sí, ya. gracias. Bueno, yo me despido. Yo soy Fateca. Me pueden seguir en @Fateca en Twitter. Ya sea, y también tenemos nuestro Facebook del programa, que es facebook.com/@quependejo, @quependejo, por si quieren seguirnos. Un saludo a Mercedes Anaí. Un besote. I love you. Mucho, que me está escuchando desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo para toda la gente de Radio Jaguar, Negritudes, Pureyuca, Frikirama, para el peatón, para la cajita de las rolas. Negritudes. Para 365. ¿Qué dije, Negritudes? Cursos Bollerías. Para la barra, aunque ya se acabó hoy. Ah. ¿Para quién más? Acrónica también se acabó. Es parte de la barra. Tú y demás y todos ellos. ¿Quién más? Pues ya. Ya, son todos, ¿no? El Wanna Geek ya va a pasar a Mejor Vida. Y se va a hacer mensualmente en internet. Mensualmente cada mes en internet. Ahí mándenme lo que quieran en contacto@dilo-pod.com. Y si tienen ideas, @Rafex, chinga tu madre por puto, porque no quisiste venir al qué pendejo. Ya, que venga para la próxima. Y eso que eres el papá troll, pero bueno, ahí ya, se lo lavan. Nos ven, bueno, ya me despido. Un saludo de Nayi Cruz. Te voy mandando un beso, I love you. Y nos vamos, esto fue nada más, nada menos que...

me da igual. We'll be right back. After, after. Bueno, estamos aquí en el after. ¿Qué tal, banda? Estamos en el after. ¡Woo! ¿De qué pendejo? Ya terminó. ¡Qué pendejo, güey! Sin encontrar, si llegaron, si llegaron a este punto, es que son los demasiadamente pacientes y son fans de qué pendejo. O sea, esto es al final del, esto es al final de las canciones y de todo. O sea, esto es al final, o sea, ya chinguen a su madre. Todo improvisado. Ya terminamos el programa, bueno, para la gente que no sepa, porque estoy hablando como locutor, ya terminamos. Ya que chingados. La verga, la verga, la verga, habla como normal. Mira, mira, se escucha la música de fondo. Sí, mal pedo, güey. No, y ya nos tenemos que largar porque ya nos pasamos de la raya, güey. Ya son las 6 y la cita tiene que ir, güey. Sí, es cierto, güey. Yo también tengo que ir, güey. No, tengo que hacer un chingo de trabajo, güey. Vale, verga, güey. Yo ya tengo vacaciones. Hoy me voy a dormir temprano. Yo también tengo vacaciones, pero tengo que ir al chingo trabajo. Saludos, güey. A M. Pastrana, si escucha esto. Y a Asher. Soy su fan de Asher y de Pastrana también. Saludos a Mercedes Anay. I love you. Te mando un beso. Maricas, ¿qué quieren decir? Tú. Parcero. Canta una rola, güey. Colombiano, ¿quieres decir algo? Aquí están jugando con el micrófono, sacándose fotos. Agarraron la cabina como y van a parar la trompita. No, no estés chingando así. No mames, güey. Agarraron la cabina como se siente. Pobrecito, foto, pobrecito micrófono. Canta una canción, canta una canción. Ya no la hagan así. Canta y te pongo tantito eco para que se escuche chido. Aire. En esa lenta tarde de verano, tu recuerdo es una foto gris que las horas van difuminando. Qué difícil dibujar tus rasgos mediodía después de partir. ¡Bravo! Si tus ojos eran higos negros, si tus dientes gajos de limón, no recuerdo el largo de tus cejas, ni siquiera puedo hablar apenas de otra cosa que no sea tu olor. Realmente en cuanto baja la marea, por puro instinto de conservación, activa un mecanismo de defensa para que no se ahogue el corazón. Realmente en cuanto baja la marea, mostrando la estructura del dolor, activa un mecanismo de defensa para que no se ahogue el corazón. Sí la arma, cabrón. O sea, wey, no sabes microfonear, ¿verdad, pendejo? Nunca tengas enseñado a microfonear. Cuando cantes, si tu voz es potente, tienes que alejarte con el puto micrófono. Eso lo vas a matar, güey. Vas a matar a tus queridas gente. Vas a matar al pobre micrófono. ¿Pasable o regular? Pues, con el eco se escucha bien, güey. Regular, yo creo que regular, güey. Pero ahí nada más, güey. Pichi te va a grabar tu disco de grandes éxitos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Con un teclado MIDI de juguete, güey. ¡Ay, ay, ay! Te dicen a lo amateur, ¿no? Sale, pues ya estamos 1:24, bueno, más, güey. Pero eso va a salir. Por las rolas, si ya se escucharon el after, son demasiado pendejos, güey. No, déjate los pendejos que por aguantarnos dando tiempo. Pamela, chinga tu madre. No escuchó, qué bueno que no escuchó. No importa, pero bueno, nos vamos y yo me despido diciéndoles un pequeño poema. ¡Bravo! ¡Poema! Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi. Pero esa tarde fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta, con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Qué bien que te moriste, tía Chofi, porque no hacías nada. Y ya se me olvidó. ¿Cómo me habrás olvidado? Escuchen poemas de Jaime Sabines, son excelentemente buenos. Yo tengo un poema para todos ustedes que me lo dijo una gran persona. Ponme eco, por favor. Y música romántica. Gracias, muchas gracias. Aplausos para que me sienta yo. Era las 10 de la noche. Piloteaba mi nave. Era un taxi. Era mi taxi, un Volkswagen del año 60. Era un día de esos malos donde no había pasaje y las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda y el escote en su espalda llegaba justo Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras el retrovisor decía de qué pantorrilla y un poco más. Eran las 10:40, se cejeaba en Reforma. Me dijo, me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro que extraño, de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego deprisa y me temblaba la mano. Me preguntó por qué llora y me dijo, por un tipo que se cree que por rico puede venirme a engañarme. No caiga usted por amores, he de levantarse, le dije. Cuente con un servidor, si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hermoso! El señor Jocotenaco Ricardo Arjona. Un aplauso, mamá. Ya vámonos. Eso fue nada más y nada menos que ¡qué pendejo! Bye, ya, bye.